Esto nada más que cumbia para que bailen los pibes y las pibas. Y suena los turri, para los pibes fumar turri. Un trago para bailar mejor, un trago para bailar mejor, un trago para bailar con las manos arriba, bien arriba. Dar un trago para que ella siga. Mira esta linda, sabe que está buena, la pita levanta, con un trago baila. Esto le encanta bailar. Quiere que la miren cuando baila pide. Y como dicen los pibes, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar con las manos pistas bien arriba. Dale un trago para que se siga. Y como dicen las pibas, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar con las manos pistas bien arriba. Para que la siga. Y suena el voz tour, para los pibes fumar tour. Emma, récord. Y suena el voz tour, para los pibes fumar tour. Siga, mira esta linda, sabe que está buena, la pita levanta, con un trago baila, cumbia, nada más, eso le encanta bailar. Quiere que la mire cuando baila pide, y como dicen los pibes, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar con las manos pistas bien arriba, dan un trago para que se siga, y como dicen las pibas. Un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar mejor, un trago pa' bailar con las manos bien arriba, dale un trago para que la siga.